Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 con 15 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Venezuela lo tiene todo y hoy, 27 de septiembre, en el Día Mundial del Turismo, se resalta de manera especial la potencialidad que representa esta actividad a nivel social, cultural, político y económico. Quien les habla, Lisdey Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Cero especulación. Presidente Maduro ordenó revisar matrículas escolares. Gobierno Nacional se compromete con la educación pública y gratuita. Cultura. Evento cultural arranca convocatoria para festival musical La Clave de los Clap. En su segunda edición abre convocatoria para Feria Internacional de la Música de Venezuela 2016. Como parte de su gira, el criollo Gerardo Valentín se presentará este viernes en la terraza de la Casa del Artista. Repertorio de ópera en octubre regresa a Los Martirios de Colón al Teatro Teresa Carreño. Regionales. Artistas aragüeños exhiben sus obras en la edición número 11 de Todos por el Arte. Llaman a participar Museo Mario Abreu invita a artistas populares a postularse en el primer Salón de Miranda. Internacionales. Bienes culturales regresaron a Bolivia más de 20 piezas arqueológicas de su cultura milenaria. Cultura al Día. Para evitar la especulación en materia de educación y evitar que roben a la familia venezolana, con los precios que se han implementado en algunas instituciones del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó revisar las matrículas escolares. No aceptemos especulación, ni que roben a la familia. Afortunadamente, el 80% de la educación en Venezuela ya es pública. Logro de la Revolución Bolivariana. Son dos modelos. El modelo que ve la educación como una mercancía y excluye a las grandes mayorías para imponer la ignorancia, y el modelo de la revolución socialista, bolivariana y chavista, que ve la educación como un derecho humano, el derecho a forjarse. Es un modelo incluyente e integrador. Una de las tareas que yo le pondría en el punto uno de la reflexión que hice, profesor Rodolfo Pérez, es ir a la búsqueda de aquellos niños, niñas y jóvenes que aún no están incluidos en la educación. Al frente de esta tarea para evitar la especulación en las matrículas está el vicepresidente para Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, Jorge Arreaza. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Como parte de su visita, 137 alumnos y alumnas de 714 planteles de todo a lo largo y ancho del estado Yaracuy, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, hizo entrega este lunes en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a la niña Isabel Inciarte del Colegio Rubén Villalba, del municipio Independencia, la computadora Canaimita número 90.000 en la entidad, donde además dio inicio de manera oficial, junto a la viceministra de Educación, Gisela Toro, al año escolar venezolano 2016-2017. La escuela es una escuela que prácticamente ha sido reconstruida. Podemos decir que estamos reinaugurando este recinto donde niños y niñas están viendo clases. Unas 110 aproximadamente niños y niñas se incorporaron Hablábamos de ese eufemismo que usaba la Cuarta República de deserción escolar. Deserción escolar, decían, como si se trataba de una voluntad de las familias de sacar a sus niños y a sus niñas de la escuela, cuando en realidad lo que había era una profunda desigualdad que excluía directamente a la mayoría de los venezolanos y venezolanas a este sagrado derecho a la educación. Con los derechos culturales y educativos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ha puesto en ejercicio esta verdadera revolución socialista, una revolución que incorpora a todo el mundo en las cosas más fundamentales. Dice el poeta Gustavo Pereira que donde hay cultura y educación no hay miseria, y por eso en Venezuela esta postal debería sorprender a todo el mundo. País asediado por una guerra económica, asediado por poderosos enemigos, que no obstante garantiza el derecho a la educación con la igualdad de condiciones. Acá hemos distribuido los 12.300 morrales que estaban previstos para el Estado. Durante su visita, el ministro Ñáñez fue recibido por niños y niñas del Núcleo de Teatro del municipio Independencia de Yaracuy, César Rengifo, quienes con cantos, actuación, cuentos y baile le dieron la bienvenida junto a los infantes de la base de misiones Rosa Inés 21 del municipio San Felipe. 12:20. Cultura. Desde este 1 al 31 de octubre será el lapso para la recepción de propuestas musicales amateurs del festival La Clave de los CLAP, con el propósito de promover la cultura en el país. El coordinador nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, informó que la convocatoria estará abierta para 7 géneros musicales, tales como tradición, joropo, merengue, salsa, gaita, rap, pop, rock y reggaetón. Queremos que ustedes, compatriotas, se expresen. Esto no es un festival para la burocracia. Esto no es un festival que lo podemos dejar encerrado en un teatro. No, estará en el teatro, pero estará fundamentalmente en la calle, en los campos, en las playas, en las plazas, en los barrios. Queremos que usted, compatriota de los CLAC, comience de ahorita a participar y comience a buscar en su comunidad, en su CLAC, las diversas expresiones que se refieran a la lucha política de este momento, al enfrentamiento a la derecha, a cómo estamos produciendo, a cómo estamos pariendo idea, a cómo estamos debatiendo en revolución y a cómo los CLA se transforman en un sistema de protección del pueblo. Pero quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del Estado Mayor de los CLAC y en nombre de nuestro pueblo, que nos incorporemos a esta rumba, a este baile, a esta alegría, y sigamos venciendo la guerra económica con la sonrisa, con la R de revolución y con la R de rumba tradicional venezolana. Quienes deseen participar deberán enviar el material en formato digital al correo electrónico musicaclubrnv@gmail.com o entregarlos en las sedes de Radio Nacional de Venezuela, RNV, en todo el país, medio de comunicación que participa en la organización del evento. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante una rueda de prensa efectuada este lunes, fue anunciada la Feria Internacional de Música de Venezuela FINVEN 2016, dando inicio al proceso de postulaciones para artistas y agrupaciones que deseen participar en esta segunda edición. La información fue ofrecida por el presidente de la Compañía Nacional de Música, José Jesús Gómez, quien detalló que para esta ocasión el tema principal del evento será la industria cultural, relacionada con el mercado de la música y con la economía cultural. Ya invitaron a la audiencia musical de Alba Ciudad, especialmente al sector musical y a todos aquellos servicios conexos a la música, para que se postulen a participar en nuestra segunda edición de la Feria Internacional de Música de Venezuela, FINVEN. La postulación es absolutamente gratuita. Hasta el 15 de octubre estará abierto el proceso de postulación tanto para las agrupaciones musicales como para el sector industrial del campo de la música. Este año tenemos más de 50 programadores internacionales y un número similar de programadores nacionales. Los programadores son las personas que vienen a conocer el trabajo de las bandas y de los grupos venezolanos con la intención de, si les genera interés su trabajo artístico, bueno, contratarlos para los eventos que ellos organizan a nivel internacional. Tenemos la suerte de contar con programadores de África, Asia, Europa, América del Norte, Centroamérica y América del Sur. Es decir que el mundo en esos días va a estar mirando el talento venezolano y es una oportunidad única para que las agrupaciones que ya están, digamos, en el ámbito profesional puedan dar a conocer su trabajo. La FinBain 2016 se llevará a cabo del 14 al 19 de noviembre del año en curso. Las y los interesados en participar pueden conseguir más detalles a través del portal web www.finbain.com.ve. 12:24. Regionales. En la Casa de la Cultura de Maracay fue inaugurada la edición número 11 de la muestra Todos por el Arte. En esta oportunidad cuenta con más de 60 obras, ponencias, visitas guiadas, representaciones de coros, entre otras actividades. Están previstas para el domingo 13 de noviembre, cuando se lleve a cabo la clausura. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Estamos inaugurando 157 comedores escolares distribuidos en todo el país con una comida completa, balanceada, sabrosa y nutritiva. Estaremos hablando de cuáles son los pormenores de la inauguración de estos comedores escolares en las escuelas públicas de la nación. 12:25 y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, al señor Alexis Adarfio, presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Hoy tocaremos un tema importantísimo, la nueva inclusión de planteles a lo que se incorporan comedores escolares. Bienvenidos a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Un saludo a toda la familia Alba Ciudad y a todos los usuarios y usuarias. Contento de estar con ustedes, sobre todo de la jornada que estamos llevando adelante, que acabamos de inaugurar una cocina y un comedor más dentro de las instituciones que el Gobierno Nacional viene aperturando en todo el país. Muy bien. ¿Cuál es la importancia y el objetivo fundamental que tiene la incorporación de estos comedores escolares? Bueno, en primer lugar, seguir con la política de la calidad como primera línea en la educación, en base a la inclusión. Y en este renglón, que es la alimentación, garantizar una nutrición en base a alimentos sanos, saludables, suficientes, sabrosos, soberanos, porque eso es lo que contienen esas 5S que nosotros estamos trabajando desde hace tiempo para avanzar en la cobertura, hacia la cobertura total de la población escolar, ¿no? En este momento estamos llegando a más de 4 millones de estudiantes de todos los niveles. Estamos hablando de inicial en los centros de educación Simoncito, en primaria, además de media general y media técnica, ¿no? Estamos cubriendo gran parte, estamos más del 60% de la población en números de instituciones donde llegamos o de complejos educacionales. Estamos llegando a más de 16.000 instituciones. Eso para nosotros es fundamental, y en este año escolar 2016-2017 hemos dado los primeros pasos por el orden de, vamos rumbo a las 200 instituciones en este trimestre, ¿eh? Hasta el momento tenemos ya identificados 157 instituciones que nos dan 39.000 nuevos venezolanas y venezolanas que se incorporan a este programa, que es un legado del presidente Chávez, pues en el 99, con la apertura de las escuelas bolivarianas, que nace la alimentación escolar incluyente, ¿no? Porque teníamos una alimentación que era parcial, excluyente, inclusive que agredía a la gente porque comían los que se consideraban que estaban flacos, desnutridos, ese tipo de cosas. O llegaba la arepa, o llegaba a veces un vaso de leche, una pastilla de leche de soya. Era para parte de los que estaban en las escuelas. Una vez que llega el comandante Chávez, cuando el programa de alimentación escolar llega a una escuela, es para todos y todas las que están en la escuela. Entonces, hoy damos ese gran paso. Son 39.000, como les decía, estudiantes. Y en esta semana, bueno, abordamos todo lo que es educación inicial y primaria, ¿no? Las nuevas inclusiones. A partir del día 5 de octubre vamos entonces con los liceos, es decir, con educación media general y media técnica. Allí también estamos generando empleos, además de los empleos que se generan por docentes, obreros, administrativos, concretamente con 535 cocineras y cocineros. Es decir, que estamos hablando de unas 416 cocineras y unos 114, 113 cocineros. Hay una proporción del 20% de los trabajadores y trabajadoras de las cocinas escolares son cocineros. Entonces estamos generando en este momento que todo el mundo habla de crisis, que en cualquier país capitalista estuviesen cada vez votando, tirando a la calle a trabajadores y trabajadoras. Nosotros estamos incluyendo solamente en las cocinas 536 compañeros y compañeras, aparte de los números que dio nuestro ministro Rodolfo Pérez con docentes, obreros. Bueno, es toda una novedad toda esta información que nos da alentadora, porque los muchachos, nuestros jóvenes, pues, ya están confiados de que van a estar bien alimentados cuando vayan a su escuela, a su liceo. La inclusión de los liceos es algo nuevo, ¿verdad? Los liceos también. Ya estaban incluidos. Sí, sí, ahí ese componente estaba incluido. Venimos cubriendo los cuatro niveles, se estaban cubriendo. Solo que hoy damos un paso con por lo menos este año aspiramos a incluir 200 nuevas escuelas. Muy bien, están sumando y sí, están haciendo sumando. Una gran labor y con este gran despliegue de personal humano trabajando en todo lo que es el área de cocina. Es un área muy exigente y que, bueno, promete muchísimo porque se está trabajando con niños, niñas y jóvenes. Y la alimentación, ellos a veces ponen como reparo o que si les gusta esto o lo otro. Para eso, ¿qué menú será ofrecido en estos nuevos comedores escolares? Nosotros estamos trabajando con un menú con un componente de frutas, verduras y hortalizas muy frescos, además con proteína animal de carne y de pollo y proteína vegetal de los granos que nuevamente están retornando, como quien dice, a la mesa venezolana después de ese gran ataque que nos dieron. Nosotros tenemos como unos retos de las 59.600 cocineras que están empleadas en el programa. Es un reto que cultiven en algunos conucos y en algunas barbacoas y en canteros verdes, ¿no? Que cultivemos allí algunos elementos que permitan disminuir las compras. Es decir, que una aspiración y una promesa de las cocineras de la patria es que este año dejemos de comprar en la mayoría de las cocinas, por ejemplo, cebollín, porque se va a producir allí, cebollín, cilantro, pimentón, que sembremos algunas matas de lechosa. Una mata de lechosa te da 25 a 30 lechosas, ¿no? Que podamos sembrar auyamas, pepinos. Entonces, ese es el reto, esa producción en pequeño, pero cuando lo sumamos en 16.000 escuelas, por ejemplo, si cada escuela siembra una mata de lechosa y lo multiplicamos 16.000 con una sola mata por 25 lechosas, tenemos una gran cantidad de lechosas en el año. Así es. Somos un ejército que nos vamos a estar dedicando a la siembra y también nos vamos a estar dedicando a otra cosa que decía nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el principal promotor de esa cocina, ¿no? Es el ensemillamiento, es decir, que todo lo que está llegando a las cocinas todos los días, patilla, melón, lechosa, guayaba, parchita, esas semillas las vamos a recoger. Ya se están recogiendo. El año pasado, el año escolar que termina, fue un año de ensayo, un año de preparación. Ahora este año lo vamos a hacer con mayor nivel de sistematización, de tal manera que tengamos semillas tanto para el conuco escolar como para las comunidades cercanas. Eso es una tarea pedagógica de las cocineras de la patria, que también se han incorporado al estudio sistemático. Y bueno, quienes no son bachilleres se van a convertir en bachilleres por un programa especial que siempre ha tenido el Ministerio de Educación, es decir, que el bachillerato lo haremos en menos tiempo. En lugar de hacerlo en los 5 años que lo hacen nuestros jóvenes, nosotros por ser de otra edad lo vamos a hacer en menor tiempo, entre 1 año y medio a 2 años pudiéramos completar eso. Y además vamos a relanzar lo que es el Programa Nacional de Formación de Agroalimentación y Alimentos que tiene la Misión Sucre, vamos a abordar allí, que entonces la cocina se convierte en un gran aula, puede ser un aula universitaria, un aula de bachillerato, con nuestras cocineras. Entonces, esos son los planteamientos, los retos de este año escolar 2016-2017. Eso, además de que es un reto la formación, está la organización. Las cocineras de la patria se han organizado en el frente Fernanda Bolaños, que fue la cocinera del Libertador. Y ese frente entonces asume la tarea organizativa, la tarea política, la defensa del PAE, la defensa de la cocina, el enfrentamiento en esta guerra económica, porque fueron las cocineras que no permitieron que se parara el PAE, aunque sufrimos algunas, tuvimos deficiencias, tuvimos algunas afectaciones, porque acaparaban productos, pero no se paró el PAE, aunque teníamos cosas con muy poca cantidad de algunas cosas, y algunas no llegaban inclusive, permitió que se activara ese frente de mujeres, el Fernanda Bolaños, pues, con toda la fortaleza política de los revolucionarios, y bueno, asumimos la guerra económica. Pues terminamos entonces el año escolar sin que se parara el PAE, aunque teníamos, le digo, afectaciones. No podemos decir, no nos afectó. Sí nos afectó en momentos en que son tres ingestas, desayuno, almuerzo y merienda. A veces teníamos solamente desayuno, ¿no? Otro día teníamos desayuno y almuerzo. Y en escuelas técnicas, donde son cuatro ingestas, desayuno, almuerzo, merienda y cena, y de fin de semana, porque las escuelas técnicas agropecuarias, los muchachos pernotan allí, y entonces tienen la comida durante todos los días del año. Qué bueno. Cosa que a veces no la decimos, sí, y por no lo tanto sabe. No se sabe, ¿no? Entonces es un programa hermoso, de gran cobertura, y un programa de impacto social importante. Nuestro ministro ha dicho durante todos estos días que el primer componente académico es la papa, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque además de ir a compartir los conocimientos, nosotros vamos allí a compartir la alimentación. Así es. Y estamos allí garantizando la alimentación de nuestros niños, de nuestras niñas que están en ese periodo tan exigente que es estudiar, ¿no? Cumplir un día a día, un horario, es exigencia. Y para ello el gobierno revolucionario le garantiza su alimentación diaria. Estamos conversando con Alexis Adarfio, presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Aquel o aquella persona que deseen incorporarse a estos comedores para servirle de manera a los niños de la patria, ¿cómo hacen para registrarse o acudir a algún lugar? Pueden ir, bueno, para prestar su colaboración. En este momento nosotros tenemos cubierta la plantilla de las cocineras. Ese renglón que antes se hacía como colaboración, nosotros lo tenemos cubierto, ¿no? Pero sí es importante que quienes produzcan alimentos se acerquen a las escuelas. Eso. Y nos hagan saber, porque esa es otra tarea. La alimentación será soberana si nosotros tenemos la producción aledaña, ¿ves? Si nosotros tenemos alrededor o lo más cercano posible de las escuelas producción de frutas, verduras y hortalizas, preparación de alimentos, gente que haga mantenimiento de las cocinas, de las neveras, de los congeladores, nosotros cada vez haremos más fuerte eso. Pero necesitamos que se nos acerquen, que la gente esté organizada y que podamos dar ese paso que en este momento el único proveedor que tenemos es el gran proveedor Mercal, ese proveedor que inventó la revolución, que inventó Chávez, quien provee todos los alimentos a las escuelas. Llegará el momento en que una parte se provea por compras comunales, ¿verdad? Cuando los CLAP y la gente que esté, todo ese planteamiento que tenemos en medio de la guerra económica, nos permita que el CLAP destine un porcentaje de su producción a la escuela. Debemos llegar a eso. Eso sabemos, claro, que va a llegar, porque bueno, así es la revolución. Se va a lograr. Bueno, también otra cosa con respecto al menú que es trabajado en estas escuelas. ¿Se trabaja de una manera especial los menús por regiones? No estamos trabajando los menús por regiones. Tenemos hasta este año hemos tenido un menú único en todo el país. Vamos hacia la regionalización del menú. Nuestro presidente Nicolás Maduro, que les decía hace un momento que es el gran promotor de la cocina soberana, uh-huh. En la gran misión de abastecimiento soberano, tenemos una micromisión, que es la micromisión PAE. La micromisión PAE va hacia la regionalización del menú. Entonces, eso está allí, eso lo estamos trabajando, lo están trabajando la gente del sector. Y en cualquier momento será el presidente Nicolás Maduro quien dé los detalles de esa micromisión. Se los invito a leer, a retomar entre los parámetros que tiene la gran misión Abastecimiento Soberano, en la micromisión PAE. Hay unas líneas bien concretas para dónde vamos con esa micromisión. Así es, le garantizamos todo el éxito y sobre todo nuestros niños y niñas van a estar bien alimentados como lo han venido haciendo a través de estos programas de alimentación en las escuelas. Muchísimas gracias al señor Alexis Ardafio, presidente de la Corporación Nacional de Alimentación Escolar. Hoy abordamos el tema importantísimo, los nuevos planteles a los que se le han incorporado comedores escolares. Son las 12:40 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el Día de hoy martes 27 de septiembre 2016. Coordinador de página web Luigino Bracci. Coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico Kevin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Omar Acedo, Oaking Music. ¡Para hacer!